Buen día a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, nuevamente con alegría desde el área de gobierno y puntualmente desde la Dirección de Tránsito también, abordando un tema en el que hemos tenido compromiso desde el principio de la gestión, que lo habíamos dicho, todo lleva tiempo y esfuerzo, también gestionar, tramitar algunas cuestiones que parecen fáciles de abordar y solucionarlas en el momento, pero no es así. Dijimos más o menos en el mes de abril, mayo, que la idea era, uno de los objetivos, trabajar fuerte en el área de prevención y educación, en el área de tránsito, pero también trabajar desde un cambio de impronta y de pararse ante la sociedad y la comunidad de los nuestros inspectores. Y también nos importaba mucho el tema de la ropa, el calzado y también esta imagen de cómo llega a nuestra sociedad. Fue un objetivo en el que fuimos avanzando. Hace muy poco tiempo la idea fue fortalecer también este trabajo que parece simple y no es tan simple, desde el diseño, la gestión, qué es lo que queremos, cuáles son los colores que queremos respetar y que se ajustan también a esta nueva imagen del Estado Municipal, que es el logo del municipio de Saladillo, y está muy relacionado, y nos parecía, no es que nos parecía, estamos convencidos que nuestros inspectores de tránsito son quienes nos representan, son nuestros compañeros de trabajo, son también nuestra llegada a terreno con la gente, y tiene que ser una extensión de lo que el Estado Municipal se cree y piensa cómo llegar a la gente, no solamente en otras áreas, sino en un área tan sensible e importante como es el área de tránsito. Por eso, bueno, en ese momento sumamos al área a María José Tenaglia. María José nos va a contar un poquito después también en qué es lo que está trabajando, pero tiene una especialidad en lo que es comunicación y también, bueno, ha estudiado esta posibilidad de poder cambiar la impronta del área de tránsito en nuestra ciudad. Hoy estamos en este momento acompañados por el Intendente Municipal, que también, por supuesto, sabemos que es quien impulsa y quien insiste en trabajar mucho en el área de tránsito. Nos hacemos cargo que algunas cuestiones se vienen trabajando y hemos fortalecido, pero falta muchísimo. Y también lo conversamos mucho en las reuniones que tenemos con nuestros inspectores. Es un área que hay que fortalecerla, que todavía hay algunas cuestiones que no le encontramos la respuesta cómo abordarla. Hoy el tema del tránsito en Saladillo es preocupante y también sabemos que es el cable a tierra al ciudadano y a la gestión nos importa mucho poder mejorarla. Hoy vamos a comenzar con una entrega a cada uno de nuestros inspectores de la ropa, de un cambio de ropa en su totalidad. Chomba, campera, pantalón y calzado. En su momento, cuando nos reunimos con ellos, planteaban que les importaba mucho el uso del borcego porque esto les permitía el aislamiento con la parte de calor y frío. Nosotros queríamos despegarnos de este formato que era el borcego y nos pareció interesante invertir. Son zapatillas que son, no son, son caras, la verdad que son, hemos decidido hacer una inversión fuerte en esto, porque bueno, están preparadas también para este aislamiento que los inspectores nos están pidiendo y que es necesario acompañar. Hoy le vamos a hacer una entrega simbólica, después que tengamos la palabra del Intendente de María José, a tres inspectores, simbólicamente le vamos a entregar y vamos a ver también cómo queda la ropa nueva y los colores que nos van a representar en el tránsito. Majo. Bueno, la idea fue responder un poco a la necesidad que habían planteado los inspectores en las primeras reuniones, que era tener ropa nueva porque hacía mucho que no les entregaban vestimenta. Elegimos los colores que son utilizados para la marca Ciudad, para salir un poco del azul oscuro y de los colores tan fríos. Nuestra idea es llegar a la gente un poco más a través de campañas de educación y concientización. No se van a dejar de hacer sanciones ni controles, pero sí afianzar un poco la parte educativa y de concientización que se había dejado de lado durante mucho tiempo. Así que, bueno, próximamente vamos a estar lanzando una campaña, la semana que viene seguramente o la siguiente, para salir a la calle a educar y concientizar y hablar con el ciudadano sobre las dudas, los mitos que hay en relación al tránsito. Bueno, pero lo vamos a contar la semana siguiente. No queremos quemarla. Bueno, simplemente sumarme a las palabras tanto de Viviana como de Majo, vinculado con el tema, la importancia que tiene el tema de la imagen también en el sistema de control de tránsito, ¿no? La verdad que la problemática del tránsito es una problemática que no solamente nos abarca a nosotros, es muy amplia, la tienen la mayoría de los municipios, pero eso para nosotros no es un consuelo, simplemente es una obligación intentar dar respuesta, intentar mejorarlo. Quien habla, me tocó trabajar mucho en el año, cuando fuimos secretario de gobierno, junto con Viviana, que en ese momento era secretaria de, o estaba trabajando en la Secretaría de Cultura, y sé y reconozco que una de las problemáticas que más le preocupa a la gente, porque en definitiva cuando sale a la vía pública se encuentra con la realidad de cómo se transita, de cómo se circula, de cómo no nos cuidamos, y entendemos, ¿cierto?, que en ese sentido todo lo que podemos hacer siempre es insuficiente. De acá hasta los 4 años de gestión vamos a tratar de avanzar en todo. Esto que dice Majo, que la próxima semana va a ser una campaña de prevención, debe ser dinámica, arranca un día y a poco tiempo hay que tratar de pensar otra campaña y otra campaña y otra campaña, porque en definitiva esto es lo que no se puede hacer es dejar de lado el trabajo. La concientización de la gente siempre, por supuesto, que arranca de los más chicos. Y tal vez los más grandes es la parte más difícil, ¿no es cierto?, abordarlo, porque hay costumbres, usos de costumbres, hábitos que no se corrigen un día para el otro. Lo hemos dicho más de una oportunidad, cambiar hábitos en una sociedad es lo más difícil. Empezar a pensar de otra manera y actuar de otra manera es lo más difícil. Habitualmente cuando uno está habituado es porque de alguna manera no piensa lo que hace y lo hace automáticamente. Cuando manejamos no pensamos cuando apretamos el embrague, lo hacemos automáticamente. El que está por aprender a manejar sí piensa cómo apretar el embrague. Entonces eso nos pasa a los grandes. Los grandes apretamos el embrague sin analizarlo. Entonces a veces cuando decimos, no, en vez de apretar el embrague hay que hacerlo de otra manera, evidentemente el grande empieza a pensar distinto. Creo que en el tránsito en Saladillo, estas son las cosas que tenemos que tratar de cambiar. Intentar hacer un desafío local más allá de la política de Estado que pueda tener la provincia y la nación. Ojalá realmente en los próximos años, tanto la provincia como la nación, se metan de lleno en la problemática del tránsito y podamos ser nosotros también un eslabón más de la política de Estado nacional y provincial. No siempre lo fue y Saladillo cuando lo intentó hacer trabajó muy solo, muy aislado y los esfuerzos fueron muy grandes. Al desafío no le vamos a esquivar el bulto, venimos acá a plantear desafíos permanentemente y ojalá realmente podamos tener el mayor de los éxitos, que el éxito es evitar accidentes, el éxito no es labrar muchas altas, el éxito es evitar accidentes. Si dentro de 4 años evitamos muchos accidentes a Saladillo, es porque hemos ganado, porque le hemos ganado, ¿cierto?, al desafío que nos impusimos. Ganar plata con el tránsito no es mi objetivo, lo hemos hecho en más de una oportunidad. El que tiene que pagar multa, que la pague, pero no es el objetivo ganar plata por el tránsito. Nosotros estamos por la vida, y la vida se prevé si no hay un accidente, si no hay una infracción que antecede al accidente. Este es el objetivo principal que tenemos. Y en este objetivo vamos a trabajar. Los que están en la vía pública no son nuestros enemigos, son ciudadanos comunes como nosotros que no están habituados, que hay que cambiar el hábito, que hay que empezar a pensar que estacionar en doble fila para dejar a un chico es un peligro, que hay que empezar a pensar que si paramos mal y circulamos mal es un peligro, que hay que empezar a pensar que si pasamos en amarillo y tratando de estar en el borde del rojo es un peligro, que la velocidad es un peligro. Esos son los objetivos. Habrá que entrarle por el mensaje, habrá que entrarle por la prevención, habrá que entrarle por los medios de comunicación, habrá que entrarle por el método que haya que entrarle, jamás por la agresión. Nosotros, desde el punto de vista del municipio, intentamos trabajar desde la prevención siempre, y ese va a ser el objetivo, y para ello también los inspectores se tienen que preparar, para ello también es un esfuerzo entender esta nueva mirada que queremos darle al tránsito. No se logra un día para el otro, nos fijamos 4 años y ojalá lo podamos lograr. La imagen que a través de Majo y del área personal pusieron en la ropa tiene que ver con esto, integrarnos con la sociedad, no somos enemigos, queremos que nos respeten, así como de alguna manera vamos a intentar que el año que viene, cuando tengamos la policía local, se sume también a este desafío de poder tener un tránsito mucho más seguro, que colaboren con nuestros inspectores, que sean un común denominador entre ambos, ojalá realmente lo podamos lograr. Lo estamos preparando a la policía local para fortalecer también el tema de la seguridad vial en nuestras calles. Y nuestras calles no son solamente el partido de la planta urbana Saladillo, también son el interior. En el interior también hoy hay problema de tránsito y ojalá en estos 4 años podamos también lograr nuestro pequeño grupo de tarea en cada una de esas localidades, fundamentalmente en aquellas que son más complicadas, como puede llegar a ser de Carril y Polvareda. Este es el desafío. Felicito tanto a Viviana, que tiene a su cargo esta enorme tarea, la secretaría de ella, además de las tantas cosas que tiene este trabajo por delante. Y por supuesto a Majo y a todo el equipo que realmente se han puesto a trabajar para encontrar el mejor desafío que a la gente le guste, que le agrade, que de entrada con la imagen solamente no nos produzcamos un rechazo, todo lo contrario, que tengamos la muy buena relación que nosotros pretendemos con la gente. Tener buena relación con la gente no es dejar de cumplir con lo que es nuestra obligación, no es dejar de sancionar, todo lo contrario. Tener buena relación con la gente es justamente hacer lo que tenemos que hacer en el momento que haya que hacerlo y con el respeto que corresponde, porque para eso nos estamos formando. Muchas gracias. ¿Eh?